5 de mayo de 1980, Nuevo México, Estados Unidos. Los primeros protagonistas de esta historia son Myrna Hansen y su hijo de 6 años. En principio se convierten en testigos de un típico episodio ovni que ocurre cuando ella vuelve en coche en dirección hacia su casa, en la localidad de Cimarrón. Según relató, todo empieza cuando visualiza unas extrañas luces junto a la carretera. Detiene su vehículo, las observa durante unos segundos y de nuevo emprende la marcha. Pero cuando llega a su casa, descubre que lo hace con 4 horas de retraso. En aquellos años existía una organización ufológica con delegados en todo el país. Investigan, en la medida de sus posibilidades, todos los casos que ocurren a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Se trata del grupo APRO, cuyas siglas, traducidas al español, significan Organización para la Investigación de Fenómenos Aéreos. El corresponsal en la zona del grupo se llama Paul Benedict. Sin siquiera imaginarlo, acabaría convirtiéndose en el verdadero protagonista de este singular episodio. Pero todo empezó como un caso más a seguir. Entrevistó a los testigos, elaboró su informe y dictaminó que la pérdida de tiempo podía resolverse gracias a una regresión hipnótica. En la segunda parte de la investigación participó un prestigioso psicólogo norteamericano, Leo Sprinkle. Él había sido uno de los primeros estudiosos que utilizó la hipnosis para recuperar el tiempo perdido en la memoria de testigos como Myrna Hansen. Fruto de su fantasía o no, lo que aquella mujer relató bajo trance fue casi un relato de ciencia ficción. Explicó que había sido llevada al interior de aquellas luces que no eran sino más que naves espaciales. De allí fue conducida hasta unas presuntas instalaciones subterráneas que aquellos seres, de pequeña estatura, parecían haber construido cerca de la localidad de Las Cruces. Leo Sprinkle no fue más allá del relato y no descartó que fuera un reflejo inconsciente de determinados arquetipos, pero Benevich era más crédulo y fantasioso. Para él, aquel episodio confirmaba que seres de otros mundos estaban aquí entre nosotros, y es más, creía que investigaban y experimentaban con cuerpos humanos y de animales en el interior de bases subterráneas clandestinas. En este caso se daba una circunstancia añadida. Benevich era un auténtico experto en electrónica. Descubre entonces que el cerebro de la presunta abducida parece recibir de algún modo, quizá a través de un implante, emisiones electromagnéticas. Pero lo que hasta ese momento parece una historia más interpretada de forma delirante por un ufólogo dado a la fantasía, se convierte en un episodio de alta extrañeza. Gracias a sus equipos electrónicos, Benevich localiza que el origen físico de aquellas transmisiones electromagnéticas está ubicado en las instalaciones militares de Manzano, en las proximidades de la base aérea de Kirtland. Precisamente en esos años se habían desclasificado documentos secretos, fechados en los 50, en los cuales la CIA menciona que allí se han producido varios avistamientos de luces extrañas en plena Guerra Fría. Después de analizar los datos, Benevich entrega el informe a un amigo suyo llamado Richard Doty, un sargento que trabaja para la Oficina de Inteligencia de las Fuerzas Aéreas de Kirtland, la llamada AFOSI. En ese informe explica que gracias a los barridos electrónicos de esas señales, incluso ha logrado fotografiar extraños artefactos volantes en la zona de Kirtland. Pero lejos de no hacerle caso, los agentes de la AFOSI entablan mayor trato con Benevich, cuyas ideas alocadas calan hondo en un sector de la población norteamericano. De este modo, y sirviéndose de ellos, los espías le explican que ha logrado descubrir un gran secreto, que consistía en la existencia de un pacto secreto entre visitantes del espacio y los militares norteamericanos. Estas presuntas revelaciones formarían parte del llamado informe Matrix, que pocos años después causó una gran polvareda en Estados Unidos y que daría pie a series como Expedientes X. Paul Benevich acabó enloqueciendo y quedó fuera de juego. Investigadores como William Moore siguieron de cerca el caso y reconstruyeron toda la historia. Él y otros estudiosos norteamericanos concluyeron que posiblemente, gracias a sus artilugios, aquel investigador dio con algo importante, un secreto militar, pero completamente terrestre. Moore sospecha que se aprovechó de la circunstancia para transmitirle desinformación y desviar la atención sobre la naturaleza de aquellos experimentos, haciendo mezclar aquellas transmisiones con extraterrestres. De este modo, se habría logrado matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, se vulgarizó el enigma de los no identificados, y por otro, se desprestigió de forma rotunda a un estudioso que quizá había estado cerca de conocer un alto secreto militar. Eso sí, un secreto completamente terrestre.